acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de Educación Temprana del Desarrollo Infantil, Escuela Especial 21, El Bolsón. El tema de hoy, cómo acompañar a nuestros hijos en casa. No se trata de estudiar de manera formal. Nuestro rol es plantear actividades divertidas para que sigan desarrollando sus habilidades. Prestemos atención a los intereses de las niñas, a sus iniciativas, jugando y demostrándoles nuestro amor, para que se sientan seguros y motivados a seguir aprendiendo. ¿Cómo lo hacemos? Podemos jugar a ensartar fideos, a hacer bolitas, a pintar, a construir juguetes con cosas que tengamos en casa. Les podemos pedir que nos hagan un dibujo, podemos pintar con las manos o con lápices. O mejor, podemos dibujar con ellos y así podemos aprovechar para repasar colores y formas, animándonos a contar qué dibujos realizamos. Podemos crear historias juntos para que aprendan nuevas palabras y usen su imaginación. Les podemos mostrar imágenes de los libros y hacer preguntas sobre ellas. Hablemos mucho con las niñas, temas interesantes como las frutas y las verduras, los animales, las plantas, las diferentes texturas. Tratemos de que descubran nuevas palabras y así poder enriquecer su vocabulario. Cantemos canciones que promuevan el cuidado del cuerpo, el respeto, la convivencia armónica y pacífica. E inventemos instrumentos musicales caseros con cosas que tengamos en casa. Ayudemos para que las niñas se sientan relajados, haciendo ejercicios de respiración con diferentes ritmos. Juguemos a girar y a saltar para que descarguen tensión y luego puedan concentrarse mejor. Bueno, espero que les sirva.